Hola, bienvenidos al quinto episodio del podcast Paleos, la historia de la vida en la Tierra. En el capítulo pasado revisamos algunos de los exoesqueletos que poseen los anfibios. En este episodio revisaremos algunos que tienen los reptiles. Y tengo que hacer una pequeña aclaración. Por reptil me voy a estar refiriendo a los reptiles fisiológicos, es decir, los vertebrados amniotas que tienen un cuerpo cubierto por escamas y que por lo general tienen un metabolismo de sangre fría. Uno de los primeros grupos de reptiles en desarrollar exoesqueletos fue también uno de los más primitivos. Se denominan procolofonoideos, y durante un tiempo se pensó que estaban emparentados con las tortugas. Uno de sus miembros, Scutosaurus, es toda una estrella de los documentales, pues aparece en la serie de la BBC Caminando con Dinosaurios. El exoesqueleto de estos bichos estaba compuesto por pequeñas placas de hueso llamadas osteodermos, que les brindaban protección frente a los depredadores, y quizá cumplieran alguna otra función más, pero la desconocemos. Su trágica historia terminaría con la extinción masiva más grande de toda la historia de la vida en la Tierra, la extinción del Pérmico. Pero la historia de amor que se desarrollaba entre los osteodermos y los pellejos de los reptiles no terminaría con la extinción pérmica. Un grupo de, entrecomillados, reptiles bastante famoso es el de los sinápsidos. Se los conoce con el nombre un tanto incorrecto de reptiles parecidos a mamíferos, pues en realidad estas criaturas son las que dieron origen a los mamíferos. Unos protoparientes escamosos que alguna vez tuvimos también tenían exoesqueletos, y solo se conocen de una sola criatura. Su nombre era Eliotsmithia. Fue un varanópido que vivió del Pérmico temprano a medio, entre hace 265 y 259 millones de años. Y como ya dije antes, es el único sinápsido conocido con osteodermos. Estos se ubicaban en la parte alta de su lomo, cercanos a la cabeza y cubrían parte de su cuello, y eran parecidos superficialmente a los que tiene el monstruo de Gila. Otro gran grupo de reptiles que también presentaba osteodermos es el de los diápsidos. Algunos de ellos, como los placodontes, eran superficialmente similares a las tortugas y tenían un caparazón constituido de diferentes osteodermos que se soldaban en un caparazón único. Pero no todos los placodontes tenían este caparazón, no, solamente los más avanzados. Estas criaturas vivieron durante el Triásico temprano a tardío, abarcando un rango temporal de hace 247 a 200 millones de años. Y durante el final del reinado de los placodontes surgió un grupo de reptiles que los reemplazó ecológicamente y que llegó a parecérseles tanto que millones de años después unos monitos erguidos los confundirían con ellos, y son las tortugas. El origen de las tortugas fue durante mucho tiempo un misterio. Sin embargo, unificando información proveniente tanto de la paleontología como de la embriología, los biólogos fueron capaces de responder a la pregunta: ¿cómo surgió el caparazón de las tortugas? Este está compuesto de dos partes, una superior y una inferior. La parte superior consta de unas costillas engrosadas y fusionadas entre sí, que están bordeadas por una serie de placas marginales, pero además, también presentan una serie de escudos en el dorso que se llaman placas neurales. Sabemos que las costillas no forman parte del exoesqueleto, sino del endoesqueleto, pero ¿qué hay de estas otras placas? Los estudios embriológicos han demostrado que si bien no se forman donde se deberían de formar los exoesqueletos, las instrucciones para fabricarlas son exactamente las mismas para hacer un exoesqueleto, por lo que cuentan como tal aunque hayan cambiado su sede de origen. La parte inferior del caparazón es más simple, pues desde hace tiempo se sabe que se forma a partir de huesos dérmicos, y estos son parte de un exoesqueleto. Así que la respuesta a la pregunta de qué está formado el caparazón de una tortuga es en realidad mixta. Está formado tanto de una porción endoesquelética como de otra exoesquelética. Ah, tortugas. Raras como ellas solas y dentro de poco, mutantes explosivas. Y bueno, mientras eso sucede, los dejaré esperando un poco más para el próximo episodio. Yo soy Roberto y que tengas un excelente día.